desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están mis queridas amigas y amigos oyentes? Una vez más, como cada semana, iniciamos otro programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que cada semana les trae todas las novedades en lo relacionado con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Y el notición de la semana ha sido que finalmente, luego de un viaje de casi 8 años, la sonda Dawn, creada por la NASA, ha llegado a la órbita de Ceres, siendo esta la primera vez que una sonda creada por el hombre analizará la composición de un planeta enano y, en especial, la naturaleza de sus cráteres. El planeta enano Ceres está ubicado entre las órbitas de los planetas Marte y Júpiter y es el cuerpo más grande de todo el cinturón de asteroides. Aunque la sonda Dawn originalmente inició su viaje en el año 2007 con la finalidad de estudiar al asteroide Vesta, luego de completar esa misión, la NASA decidió darle una nueva, y es la de ser la primera sonda en la historia en explorar y estudiar el menor de los planetas enanos. Ahora, Dawn está posada a apenas 22.000 kilómetros de Ceres y se dedicará a estudiar todos los misterios que envuelven a este planeta enano, como aquellos curiosos dos puntos blancos que la sonda captó mientras se encontraba en camino a su destino, además de darnos a conocer un poco más de información acerca de qué compone y cómo se formó este planeta enano y todo el cinturón de asteroides. ¿Qué son esas misteriosas, no sé cómo llamarlo, luces de Ceres? Bueno, la sonda Dawn captó esos extraños brillos en este planeta enano. Y, bueno, a medida que se acercó, fue aumentando la expectativa entre los científicos por la información que había comenzado a llegar. Y la última, la presencia de esos dos puntos luminosos en su superficie que se captaron el 19 de febrero por la cámara de la sonda desde una distancia de 46.000 kilómetros. Uno, bueno, ya se conocía, pero el otro, más pequeño, se acaba de descubrir en las proximidades. Aparentemente, las dos manchas se encuentran en la misma cuenca, lo que podría indicar que tienen un origen volcánico, pero todavía tenemos que esperar a estos análisis con mayor resolución antes de poder hacer algún tipo de interpretación geológica. Otra de las posibilidades que barajan los investigadores es que estas zonas brillantes reflejen la luz por contener compuestos ricos en sal o en agua congelada. De hecho, la región parece coincidir con una de las fuentes de vapor de agua que detectó el Observatorio Espacial Herschel de la Agencia Espacial Europea hace unos meses. Por su parte, el telescopio Hubble también había fotografiado áreas luminosas en el planeta enano, pero de forma muy borrosa. Ahora, con la ayuda de su sistema de propulsión iónica, la sonda Dawn de la NASA ingresó el pasado 6 de marzo en la órbita de Ceres para observarlo de cerca. A lo largo de los próximos 16 meses va a mandar multitud de datos que ayudarán a comprender mejor el origen y evolución de este objeto e incluso del propio sistema solar. Las intrigantes zonas luminosas y otras características de este mundo desconocido, de a poco se irán revelando. La mancha luminosa más brillante continúa siendo demasiado pequeña como para que la cámara pueda captarla con nitidez, pero a pesar de su tamaño, es más brillante que cualquier otra cosa que hayamos visto en Ceres. Algo verdaderamente inesperado y aún un misterio para toda la humanidad. Después de visitar Vesta, llega a este mundo nuevo y fascinante, porque en su periplo por el sistema solar, la sonda Dawn visitó el asteroide gigante Vesta desde el año 2011 hasta 2012, tomando más de 30.000 imágenes de este objeto, además de tomar muchas mediciones que han servido para comprender mejor su composición e historia geológica. Vesta tiene un diámetro promedio de unos 525 kilómetros, mientras que en Ceres ese valor ronda los 950 kilómetros. Ambos son los cuerpos más masivos del cinturón de asteroides, que se encuentra situado entre Marte y Júpiter. A pesar de que Ceres está en el cinturón de asteroides, es completamente distinto a los asteroides. Y en esta llegada histórica por parte de la NASA, estamos a punto de conocer un mundo nuevo y fascinante. Vamos a contar un poquito la historia de esta misión Dawn. Fue lanzada el 27 de septiembre del 2007 desde la rampa SLC-17B de la base de Cabo Cañaveral mediante un cohete Delta II, y poco después la etapa de combustible sólido, una Star 48, la situó en una trayectoria de escape. El objetivo de esta misión, de $466 millones, era estudiar los dos asteroides más grandes, Vesta y Ceres, y este último, considerado además un planeta enano. Dawn tenía una masa de 1.218 kilómetros al momento del lanzamiento y unas dimensiones de 1.64 por 1.27 por 1.77 metros. Una nave relativamente modesta, y es lógico si tenemos en cuenta que Dawn es la novena nave de la serie de sondas económicas del tipo Discovery. Para poder explorar los asteroides, la sonda está dotada de un sistema de propulsión iónico formado por tres motores de 8.9 kilogramos de masa cada uno, capaces de desarrollar un minúsculo pero constante empuje de 19.91 milinewtons. Y gracias a estos motores, Dawn logró incrementar su velocidad de 6.4 kilómetros por segundo desde su lanzamiento hasta el 3 de mayo del 2011, fecha en la que dio comienzo la fase de aproximación a Vesta. Se trata de la maniobra de aceleración más grande que haya realizado nunca una nave por medios propios. Hasta ese momento el récord lo ostentaba la otra sonda iónica de la NASA, la Deep Space 1, que había acumulado una delta V de 4.3 kilómetros por segundo. Los motores utilizan 425 kilogramos de xenón como combustible y la energía eléctrica proporcionada por dos enormes paneles solares con una envergadura total de 19.7 metros y capaces de generar 10 kilowatts de potencia eléctrica. De hecho, de entre todas las sondas de la NASA, solo la sonda Juno posee unos paneles solares con una envergadura mayor, son apenas un poquito más grandes, 20 metros. Y la verdad que llegar hasta Vesta no fue fácil. La sonda necesitó llevar a cabo una maniobra de sobrevuelo de Marte el 17 de febrero del 2009 que la llevó a 550 kilómetros de distancias del planeta rojo. Y la maniobra le proporcionó a Dawn un delta V de 2.6 kilómetros por segundo, necesario para que pudiese cambiar la inclinación de su órbita, abandonando ligeramente así el plano de la eclíptica. Aunque la eficiencia, llamada impulso específico, de los motores iónicos es enorme, cuando dio comienzo la fase de aproximación a Vesta, solo quedaban 190 kilogramos de xenón en el tanque de la nave, y eso que los motores apenas consumen 3.25 miligramos de xenón por segundo. En total, Dawn tuvo que recorrer 2.800 millones de kilómetros antes de llegar a su objetivo. Para estudiar Vesta, Dawn contaba con tres instrumentos principales: el Estrella, que es la cámara FC, Framing Camera, que en realidad, y a pesar de su nombre, son dos cámaras gemelas redundantes, que fue construida en Alemania por el Instituto Max Planck y tiene un sistema óptico F7.9 con una focal de 150 milímetros. Cada una de estas cámaras consta de un chip CCD de 1024x1024 píxeles y tiene 7 filtros distintos. Otro instrumento es el detector de rayos gamma y neutrones, construido por el Laboratorio de los Álamos, y capaz de determinar la composición de la superficie hasta un metro de profundidad. Y por último, el espectrómetro visible e infrarrojo, que sirve para estudiar la composición de la superficie mediante el análisis de la luz en 400 longitudes de onda distintas. Este instrumento fue fabricado en Italia por el Instituto de Astrofísica INAF y es similar a los espectrómetros de las ondas europeas Rosetta y Venus Express. La fase de aproximación a Vesta comenzó el 3 de mayo de 2011, cuando la sonda se encontraba a 1.21 millones de kilómetros del asteroide. Y a partir de ese momento, la nave activó su sistema de navegación óptico para refinar su trayectoria. El bajo empuje de los motores iónicos impidió que Dawn se situase inmediatamente en una órbita alrededor del asteroide, como es habitual en otras misiones. Por el contrario, Dawn siguió una lenta trayectoria de aproximación en espiral hasta que la baja gravedad de Vesta la atrapó. La inserción orbital comenzó oficialmente el 16 de julio, aunque a efectos prácticos la sonda apenas notó la diferencia hasta varios días después, cuando se encontraba a menor distancia del asteroide. Dawn continuó con su órbita en espiral y el 11 de agosto alcanzó la órbita de reconocimiento a 3.000 kilómetros de distancia del centro de Vesta y unos 2.735 kilómetros de la superficie. En esta órbita, Dawn realizó las primeras observaciones del asteroide, completando una vuelta a su alrededor cada 3 días. Puesto que Vesta tiene un periodo de rotación de 5.34 horas, la sonda pudo cartografiar todo el asteroide a baja resolución, 250 metros por píxel para la cámara FC, y en total Dawn permaneció 20 días en esta órbita. Después continuó en una trayectoria en espiral hasta alcanzar el 30 de septiembre la órbita llamada HAMO, High Altitude Mapping Orbiter, a 685 kilómetros de altura y con un periodo de 12.3 horas. La sonda permaneció aproximadamente un mes allí antes de continuar descendiendo. Y desde ahí, Dawn fue capaz de fotografiar toda la superficie iluminada de Vesta una vez cada 5.5 días, unas 10 órbitas. Y finalmente, el 12 de diciembre de 2011, Dawn se situó en una órbita de baja altitud con un periodo de 4.4 horas y desde la cual la nave pudo fotografiar en alta resolución al asteroide. Sin embargo, el objetivo principal de esta baja órbita, no eran las imágenes de alta resolución, sino poder adquirir datos más precisos del sensor de rayos gamma y neutrones, y así también poder realizar modelos de la estructura interna del asteroide a través de mediciones gravimétricas. Después de finalizar las observaciones desde esa órbita baja, el 30 de abril del 2012, se dirigió otra vez más a la órbita alta para completar la cartografía del polo norte de Vesta, que se encontraba en sombra cuando la sonda entró en órbita, y por motivos obvios esta fase, que se denominó HAMO 2, duró desde el 15 de junio hasta el 25 de julio. Y después de abandonarla el 26 de julio, continuó aumentando su altura orbital poco a poco, y el 8 de agosto sufrió el único percance de la misión: el fallo de uno de los giróscopos de orientación, un problema que, por suerte, no va a afectar a la exploración de Ceres. Y el 5 de septiembre pasado, la sonda abandonó la gravedad de Vesta cuando se hallaba a 17.200 kilómetros de distancia y puso rumbo a Ceres, a donde llegó el mes pasado, en febrero del 2015. Vesta es una reliquia de la formación del sistema solar. Fue descubierto en 1807 por Henry Chalmers. Es el segundo asteroide más grande y representa el 9% de la masa de todo el cinturón de asteroides. Ceres, en donde estamos ahora, posee el 30%. Este mundo se formó apenas 2.5 millones de años después del inicio de la formación del sistema solar, lo que significa que, a diferencia de la mayoría de los asteroides que se formaron mediante colisiones posteriores, Vesta es un verdadero protoplaneta, un ejemplo de los embriones cósmicos que formaron el resto de los cuerpos de gran tamaño del sistema solar. Como comparación, Marte tardó en formarse unos 15 millones de años y la Tierra unos 30 millones. En realidad, Vesta, junto a otros asteroides primigenios como Ceres, habrían dado lugar a un planeta de no ser por la influencia de Júpiter, cuyo campo gravitatorio impidió la formación de un cuerpo de mayor tamaño y congeló en su proceso de formación a los protoplanetas como Vesta. Estudiar Vesta ha sido como hacer un viaje en el tiempo, un viaje de 4.500 millones de años. Durante años se sospechó que numerosos meteoritos que podemos encontrar en la superficie terrestre eran en realidad trozos de Vesta. Una vez se pudieron realizar mediciones espectroscópicas de precisión, esta sospecha se tornó en certeza, y en realidad la Luna, Marte y Vesta son los únicos cuerpos celestes importantes de los que sabemos que provienen algunos meteoritos. Sin saberlo, teníamos a nuestro alrededor cientos de pedazos de un protoplaneta, y no pocos. Nada más y nada menos que el 5% de los meteoritos basálticos provienen de Vesta. Estos meteoritos se encuentran en tres modalidades distintas denominadas howarditas, eucritas y diogenitas, y de ahí que se les denomine en conjunto meteoritos HED, que no son los únicos pedazos de Vesta que hay por ahí dando vueltas. Toda una familia de asteroides, los Vestoides o asteroides tipo V, son trozos de este protoplaneta, y muchos de ellos son asteroides cercanos que pueden chocar con la Tierra de vez en cuando. Los meteoritos diogenitas provienen de materiales que se formaron al solidificarse lentamente el magma en el interior de Vesta, mientras que los eucritas son lavas basálticas superficiales. Los howarditas son una mezcla de ambos y provienen de impactos superficiales. Debido a la diferente proporción de elementos pesados en las tres variedades de meteoritos, los científicos llegaron a una conclusión sorprendente. Vesta es un mundo diferenciado, con un núcleo, un manto y una corteza. Y esto puede que, bueno, no resulte excesivamente impresionante, pero recordemos que hasta hace solo unas décadas se suponía que únicamente los planetas y las lunas grandes son capaces de generar calor interno suficiente para derretir el material que los forma y permitir la formación de un núcleo. En algún momento de su historia, Vesta habría tenido un océano superficial de magma como el que se cree existió en la Luna. Y bien, ¿ha confirmado Dawn la hipótesis del protoplaneta diferenciado? Pues sí, y vaya, si lo ha hecho. Las observaciones gravimétricas desde órbita baja han permitido confirmar que, como se creía, Vesta posee una estructura en capas, incluyendo un núcleo de hierro y níquel, todo un triunfo predictivo de la astronomía moderna. El calor primordial que permitió esta diferenciación provino de la desintegración radiactiva de isótopos como el aluminio 26 y el hierro 60, muchos de los cuales se produjeron por la influencia de una supernova que explotó a poca distancia del sistema solar durante su etapa de formación. Al haberse formado de forma muy parecida a nuestro satélite, algunos geólogos predijeron la existencia de planicies basálticas en la superficie de Vesta similares a los mares de la Luna. Sin embargo, Dawn no ha observado mares en Vesta, o quizás sí, pero aún no los hemos identificado. Porque lo cierto es que las cosas no están nada claras y se necesitarán años para interpretar los datos de Dawn antes de sacar conclusiones definitivas. ¿Y qué ha descubierto Dawn durante su misión? Además de confirmar que Vesta es un protoplaneta con una estructura interna diferenciada, el principal descubrimiento ha sido la enorme cuenca de impacto situada en el polo sur, denominada Rea Silvia, una cuenca de 500 kilómetros de diámetro que se formó durante el impacto de un asteroide de gran tamaño que casi despedaza a Vesta durante la colisión. En el centro de Rea Silvia se eleva el pico del cráter de impacto, que es una enorme montaña de 20 kilómetros de altura. De hecho, Vesta puede presumir de tener la segunda montaña más alta del sistema solar, después del imponente Olympus Mons de Marte. En realidad, la existencia de esta cuenca ya se conocía desde que el telescopio Hubble observó Vesta en los años 90, pero nadie podía prever la presencia de una segunda cuenca casi tan grande como Rea Silvia. Y en el mismo sitio, esta otra cuenca, llamada Veneneia, tiene un diámetro de 400 kilómetros y se formó antes que Rea Silvia. ¿Cómo es posible que dos impactos tan monstruosos tuviesen lugar casi en la misma zona? Nadie lo sabe, aunque hay teorías para todos los gustos. Los impactos que formaron Rea Silvia y Veneneia fueron tan violentos que crearon una red de surcos y arrugas que recorren el ecuador del asteroide. Estas dos redes de surcos, llamadas Divalia Fossa y Saturnalia Fossa, recuerdan a los surcos formados por la formación del cráter Stigney en Phobos y constituyen otro de los grandes descubrimientos de la misión. Por cierto, se cree que la formación de estas cuencas lanzó al espacio cerca de 800.000 kilómetros cúbicos de roca, que es aproximadamente el 1% de la masa de Vesta. Ahora ya sabemos de dónde provienen esos meteoritos, ¿no? Las cuencas de impacto del polo sur han creado una dicotomía entre el hemisferio norte, dominado por cráteres de todas las edades, incluyendo algunos que podían tener 4.500 millones de años, y un hemisferio sur relativamente joven. En el hemisferio sur predominan las diogenitas ricas en piroxeno, mientras que en el norte abundan las eucritas con un mayor contenido de hierro. La variedad mineralógica superficial del asteroide es mayor de la esperada y ha sorprendido a los científicos de la misión. Muchos cráteres aparecen en pendientes pronunciadas, lo que parece indicar que bajo el regolito superficial se esconde una capa rocosa firme. Uno de los mayores misterios de la misión ha sido el descubrimiento de depósitos de material oscuro y brillante. El material oscuro aparece en todo tipo de formaciones y, aunque podría ser de origen externo, muchos creen que se trata de restos de antiguas planicies basálticas. Según una teoría, las lavas basálticas se hallarían a cierta profundidad, cubiertas por depósitos de regolito más reciente, y quedarían expuestas por los impactos. Pero sin embargo, estos depósitos también podrían ser el resultado de episodios de vulcanismo a través de fisuras en la corteza o, en algunos casos, simples restos de impactos de meteoritos con alto contenido de carbono. Por su parte, la naturaleza de los depósitos brillantes es incierta, pero se encuentran en las paredes de los cráteres y en los rayos de material que los rodean, indicando que se trata de un material que procede del interior del asteroide. Todo esto puede parecer muy genérico, pero hay que entender que la interpretación de los datos de Dawn tomará varios años. Puede que Dawn haya terminado su misión con Vesta, pero el trabajo de los científicos no ha hecho más que comenzar. Muchas de las hipótesis formuladas para explicar las características de Vesta se van a poner a prueba ahora cuando Dawn está visitando Ceres, que en realidad es un protoplaneta como Vesta, pero mientras Vesta es extremadamente seco, se cree que Ceres presenta un alto contenido de hielo. El estudio combinado de los protoplanetas Ceres y Vesta nos ayudará a descifrar los secretos de la formación del sistema solar. En septiembre del 2012, la sonda Dawn abandonó oficialmente la órbita del asteroide Vesta para dirigirse hacia Ceres. Y termina así una aventura de más de un año, durante la cual Dawn exploró ese pequeño y fascinante mundo de 525 kilómetros de diámetro. Pequeño, bueno, es relativo. Vesta puede ser pequeño comparado con un planeta, pero no hay que olvidarse que muchos mundos del sistema solar tienen un tamaño parecido y no por ello son menos complejos, como por ejemplo Encélado, el satélite de Saturno famoso por sus géiseres. En los 13 meses alrededor de Vesta, Dawn realizó 31.000 fotografías y 20 millones de espectros en el visible y en el infrarrojo, y reveló un mundo que hasta hace poco había sido un completo misterio para la humanidad. Paisajes con una antigüedad superior a los 4.500 millones de años, o la segunda montaña más alta del sistema solar, son algunas de las maravillas que Dawn descubrió en su odisea alrededor de Vesta. Y ahora le toca a Ceres, que es la primera vez que una misma sonda llega a dos cuerpos del sistema solar, y estoy seguro que esta vez, nuevamente, hará historia. Pasamos al primer tema musical, interpretado por Galen Weston, Rose Garden. Thank you. Y parece que el rover Curiosity se va a quedar quietecito ahí, en donde está por un tiempo, porque el pasado 27 de febrero saltaron sus medidas de protección a fallo mientras estaba transfiriendo a los instrumentos una muestra que había tomado con su brazo robótico. En el momento exacto, el brazo estaba transfiriendo muestras de la roca llamada Telegraph Peak, y justo después de haber utilizado el taladro, el proceso, bueno, se había llevado a cabo varias veces sin que se reportaran incidencias, pero cuando ocurrió el problema, pareció que se había producido algo así como un cortocircuito de manera transitoria y activó la respuesta de Curiosity deteniendo la actividad del brazo. Aunque se está evaluando por qué pasó y qué efectos pueden tener a la larga, puede ser algo puntual o con poca trascendencia, podría haber llegar a dejar inutilizado el uso del brazo. Aparentemente la falla no está del todo aclarada, así que están viendo cómo avanzar y si le van a dar presupuesto o no para los próximos años. Y otra de Marte, que parece que tuvo agua suficiente para cubrir todo el planeta finalmente. Hace 4.500 millones de años, nuestro vecino en el universo albergó suficiente agua como para cubrir todo el planeta con un mar extenso pero superficial, con una profundidad media de solo 137 metros, dijo la NASA. Las implicaciones son monumentales. Se sabía que el planeta había tenido agua, pero no cuánta ni por cuánto tiempo. Marte fue húmedo durante unos 1.500 millones de años, mucho más tiempo del que fue necesario para que surgiera la vida en la Tierra. Hay un argentino allá investigando, que es Jerónimo Villanueva, que encabeza el equipo de científicos que está reconstruyendo un poco esto de este pasado marciano. El grupo de trabajo ha empleado los 3 telescopios de infrarrojos más potentes del mundo, incluyendo el Observatorio Europeo en el desierto de Atacama, en Chile, para hacer fotografías de la atmósfera de Marte. Y gracias a la precisión de estos aparatos, los científicos han podido analizar durante 6 años la proporción de 2 tipos de moléculas de agua, la familiar H2O y su versión HDO, en la que aparece una variante más pesada del hidrógeno, que es el deuterio. El balance entre estas 2 moléculas es revelador, porque mientras la versión pesada queda atrapada en el ciclo del agua marciano, la versión ligera tiende a escapar al espacio. Observando la proporción de cada uno de los 2 tipos presentes en los casquetes de hielo de los polos marcianos, los científicos pueden calcular la velocidad a la que Marte pierde agua y, por lo tanto, rebobinar para saber cuánta agua hubo en sus orígenes. El retrato del planeta hace 4.500 millones de años se publicó en la revista Science y muestra que nuestro vecino era rojo, pero también un poco azul, porque el agua, con un volumen comparable al océano ártico terrestre, no se repartía de manera uniforme por todo el planeta, sino que se concentraba en las hundidas planicies del hemisferio norte. Era un océano poco profundo, de 1.6 kilómetros como mucho, así que sería similar al mar Mediterráneo. Eran 20 millones de kilómetros cúbicos de agua líquida, el sustrato suficiente para la vida. En la misma época, en la misma agua y en el mismo rincón del universo, en la Tierra, surgía la vida hace al menos 3.500 millones de años, cuando accidentalmente se formó una molécula que era capaz de hacer copias de sí misma. La hipótesis de la comunidad científica es que en Marte pudo ocurrir lo mismo, y ahora, gracias a esta investigación, sabemos que la sopa marciana en la que pudo aparecer la vida duró entre 1.000 y 1.500 millones de años. En la Tierra bastaron solo 800 millones. Los datos de este equipo muestran que Marte ha perdido 87% del agua de sus océanos primitivos. El 13% restante se congeló sobre los polos sur y norte, pero los nuevos mapas de la atmósfera marciana elaborados por la NASA sugieren otra posibilidad excitante. revelan la existencia de microclimas, con diferentes proporciones de los dos tipos de agua, pese a que el planeta es mayoritariamente desértico. Son variaciones muy sorprendentes que pueden significar que hay reservorios de agua bajo la superficie de Marte. Ahora se sabe, la misión europea ExoMars planea aterrizar en Marte en el 2018 con un taladro de 2 metros. Si se confirma la existencia de agua subterránea, facilitaría el envío de astronautas al planeta rojo. El agua no solo sirve para beber, sino que con la tecnología adecuada se puede emplear para obtener hidrógeno como combustible de la nave de regreso o para dar energía a una colonia de humanos. La pregunta es, ¿seguirá existiendo hoy alguna clase de vida en Marte? Tal y como fueron las cosas por allí, es lógico pensar que en alguna parte tendrá que estar, al menos una parte de las inmensas cantidades de agua que existían en aquel planeta. A uno le gustaría hacer una visita a esas ingentes cuevas, grutas y galerías que el activo pasado volcánico de Marte han orado en el subsuelo. En esos lugares alejados de la superficie que recibe una intensa radiación nociva para la vida, a más profundidad y con mayor temperatura, el agua podría estar corriendo y, de hecho, en muchas imágenes de las fotografías enviadas por los ingenios espaciales allí presentes, se ve cómo el agua parece aflorar desde el subsuelo. Siendo así, tal vez la vida, aunque en forma de líquenes, hongos, bacterias, podría estar tan ricamente instalada en ecosistemas nuevos alejados del nefasto suelo que, al no estar preservado por una densa atmósfera como en la Tierra, no es el lugar más adecuado para que la vida prolifere. Y una noticia interesante también, que tiene que ver con las constantes de la naturaleza, un tema que del cual yo hablo más o menos seguido aquí en Desde el Sur. Es un tema que me da mucho para pensar, ¿no? Cuando pensamos en el futuro, en el nuestro, en el de la humanidad entera, en el del planeta o en el del sistema solar, asumimos, sin ser conscientes de ello, de que habrá cosas que siempre serán iguales. Un segundo siempre será un segundo, la masa de las partículas siempre será la misma, y las constantes fundamentales de la física, en principio, permanecerán constantes. Pero la realidad es que esto no tiene por qué ser así. No existe nada que obligue a esto. Por eso, una mirada al pasado nos va a decir qué ha ocurrido con esos valores y de esta manera poder estimar qué puede pasar en el futuro. El estudio del espectro de un cuásar muy lejano, llevado por un equipo holandés, lleva a la conclusión de que no existe variación en líneas espectrales producidas hace 12.400 millones de años, lo que implica que en este tiempo no ha habido variación en las masas relativas del protón y el electrón. La cuestión es por qué podrían cambiar las constantes y las masas con el tiempo. Y hay ciertos modelos que predicen que la energía oscura que acelera la expansión del universo es un campo que cambia a escalas de tiempo cosmológico, y es esta variación temporal la que podría afectar a ciertas cantidades fundamentales relacionadas como fuerzas y masas. Una explicación posible para la energía oscura es que podría surgir de un campo escalar que lo invade todo, algo así como el campo de Higgs. Un campo así interaccionaría probablemente con las partículas, y estas interacciones podrían influir en algunos valores fundamentales, haciendo que cambiasen conforme el campo escalar evoluciona con el tiempo. Es para comprobar esta posible evolución por lo que los científicos suelen estudiar objetos astrofísicos muy distantes que emitieron su luz hace miles de millones de años. Para saber la relación entre la masa del protón y del electrón, los astrónomos se fijan en los desplazamientos en las longitudes de onda a las que las moléculas absorben luz. La mayoría de las moléculas solo pueden observarse en objetos relativamente cercanos, pero el hidrógeno molecular es lo suficientemente abundante como para ser observado a largas distancias. Y estos investigadores analizaron el espectro de un cuásar muy lejano e identificaron las líneas de absorción que produjo el hidrógeno molecular de una galaxia en el camino de la luz del cuásar cuando el universo solo tenía 1.500 millones de años de edad. Y las líneas muestran que no ha habido desplazamiento, aparte del corrimiento al rojo, obviamente, ¿no?, que se espera para esa distancia, cuando se comparan con los valores que se miden hoy en día en la Tierra. Este resultado establece un límite superior de solo unas pocas partes por millón a la variación que podría experimentar la razón entre la masa del protón y el electrón, y esto implicaría que el campo escalar de la energía oscura, de existir, habría cambiado muy poco, al menos durante el 90% de la vida del universo. Otro tema musical, interpretado por Luzana Flores, Breath. Y hace unos programas atrás habíamos hablado de que se estaba diseñando un submarino para ir a Titán. Más específicamente a Kraken Mare. Mandar un submarino a Titán es una idea recurrente desde que se confirmó la existencia de lagos y mares en esta luna. Se han propuesto decenas de diseños de submarinos y barcos para surcar los mares de Titán, aunque la última sugerencia viene de la mano del Instituto de Conceptos Avanzados de la NASA. A diferencia de proyectos anteriores que sugerían pequeñas naves, este equipo sorprende con una sonda de gran tamaño, de casi una tonelada, que puede recorrer en 90 días 2.000 kilómetros. El objetivo del submarino sería, lógicamente, el Kraken Mare, que es el mayor mar de Titán, que en realidad se haya dividido en dos cuerpos distintos, Kraken 1 y Kraken 2, unidos por un estrecho canal. La sonda usaría, lógicamente, generadores de radioisótopos para proporcionar hasta un kilowatt de electricidad a los sistemas de la nave, pero los mayores desafíos tecnológicos son aquellos derivados de las comunicaciones y el control de la misión. Obviamente, es imposible dirigir en tiempo real desde la Tierra una sonda situada a 1.500 millones de kilómetros, así que es necesario incluir avanzados sistemas de navegación autónoma. Y el otro escollo tiene que ver con las comunicaciones. Para garantizar el enlace, el submarino llevaría una enorme antena en fase de forma plana que serviría al mismo tiempo como aleta dorsal para garantizar la estabilidad. El problema de un submarino en Titán es que la baja densidad de los mares de esta luna repercute negativamente en su flotabilidad. Curiosamente, nadie sabe la composición precisa de los lagos y mares del hemisferio norte. Si son de metano puro, su densidad sería de 450 kilogramos por metro cúbico, menos de la mitad del agua. Pero si, como algunos modelos sugieren, los lagos contienen gran cantidad de etano, su densidad podría alcanzar los 670 kilogramos por metro cúbico, que favorecería la flotabilidad. Dicho de otra forma, el diseño preciso de un submarino deberá esperar a que conozcamos la composición de los lagos. Por suerte, como la gravedad de Titán es apenas una sexta parte de la terrestre, la presión a una determinada profundidad es menos de la décima parte de la que experimentaría un submarino terrestre, un factor fundamental a la hora de construir un submarino capaz de hundirse a profundidades superiores a los 300 metros, que es la profundidad máxima estimada del Kraken Mare. Pero hay un problema, y es que a esas presiones y temperaturas no se puede usar el nitrógeno como gas para presurizar tanques de lastre con metano, ya que en ese caso el nitrógeno se condensaría dentro del tanque. Por eso, el submarino usaría algo así como un pistón para el control de la flotabilidad. Y otro problema deriva del exceso de calor, que tal vez podría llegar a hacer hervir el metano alrededor del submarino. Las condiciones meteorológicas en la superficie de Titán están muy cerca del punto de ebullición del metano y causar complicaciones en la movilidad del vehículo por culpa de este tema, ¿no? Así que el submarino se movería a una velocidad de un metro por segundo aproximadamente durante unas 16 horas al día. Los instrumentos que llevaría serían un sonar lateral, diversos espectrómetros, una cámara de superficie, una cámara submarina y un sensor solar para determinar la posición aproximada de la Tierra, que siempre está en el cielo de Titán a un máximo de 6 grados del Sol. Ahora bien, ¿cómo trasladar esta enorme sonda hasta allí? Bueno, tal vez este sea el eslabón más débil de la cadena, como que habría que introducir el submarino en una pequeña lanzadera espacial similar a un avión X-37, es decir, estaríamos ante una sonda gigantesca para los parámetros actuales. El transbordador amerizaría en el Kraken Mare de Titán y al hundirse liberaría el submarino. Una nave alada es un dispositivo más caro y complejo que una cápsula convencional, pero a cambio permitiría aumentar la precisión del aterrizaje, que es un requisito fundamental en esta misión. Una misión de este tipo solo sería posible durante el verano del hemisferio norte de Titán, ¿no? Así que, teniendo en cuenta que las estaciones de este satélite duran 99.5 años, no podría llevarse a cabo hasta el 2040 aproximadamente. De todas formas, que nadie aguante la respiración hasta entonces, ¿no? Porque igualmente, como otras misiones tan complicadas, ¿no?, de este tipo, los análisis dicen que las posibilidades de que se hagan realidad son prácticamente nulas, ¿no? Lo cual no quita que algún día, seguramente muy lejano, podamos ver un submarino allí por el Kraken Mare. Por cierto, y hablando de Kraken Mare, la NASA acaba de publicar unas imágenes de radar de los lagos del hemisferio norte tomadas por la Cassini, a las que han aplicado una nueva técnica para que se vean mejor, y realmente son impresionantes. Cambiando de tema, hace años se había planificado una misión europea a Marte que podría haber revolucionado el estudio de ese planeta en las décadas pasadas. Ustedes recuerdan la Mars Express, que se lanzó en el 2003, ha sido la primera sonda europea que ha explorado Marte, pero en los años 80 ya existió una propuesta europea ya olvidada para explorar el planeta rojo, la misión Kepler. En 1981 la comunidad científica occidental planeaba el siguiente paso en la exploración de Marte, las misiones Viking de mediados de los años 70 habían revelado un planeta sin vida y con una atmósfera muy tenue, en definitiva un mundo yermo muy lejos de las optimistas expectativas de unas décadas antes. Durante los años siguientes los análisis de los datos de las Viking demostrarían que Marte seguía siendo un lugar fascinante, con claros rastros de la presencia pasada de agua líquida en la superficie, y la NASA planeaba por entonces lanzar dos sondas a Marte. La primera, la Mars Observer, que debía ser lanzada en 1990 para estudiar el planeta desde órbita con una precisión sin precedentes, y unos años después estaba previsto el lanzamiento del Mars Astronomy Orbiter, una sonda diseñada para estudiar la alta atmósfera marciana, situada en una órbita excéntrica que se acercaría a una distancia de 150 kilómetros de la superficie, con el fin de analizar directamente la composición atmosférica y la por entonces misteriosa magnetosfera marciana, que hoy sabemos que no posee ningún campo magnético global. A comienzos de los años 80, la Agencia Espacial Europea buscó varias propuestas de misiones espaciales, entre las que se incluía la misión Kepler, que sería la segunda sonda planetaria europea después de la misión Giotto para estudiar el cometa Halley. Kepler debía ser una sonda con un coste de $500 millones destinada a complementar las observaciones hechas por la sonda de la NASA. Las dos naves estarían en contacto directo para poder realizar un estudio detallado de los perfiles de densidad y temperatura de la atmósfera de Marte, además de analizar la interacción del viento solar con el planeta. También situada en una órbita excéntrica de 150 por 7.000 kilómetros y un periodo de 48 horas, el objetivo de la Kepler sería la atmósfera del planeta rojo, pero también incorporaría una cámara potente capaz de obtener fotografías de unos pocos metros de resolución. Y así la Agencia Espacial Europea llevó a cabo contactos con la NASA para estudiar la posibilidad de lanzar las dos sondas juntas y aumentar así la sinergia de ambos programas. Kepler fue aprobada oficialmente por la ESA en 1981 y durante dos años la Agencia Europea financió el estudio de la fase A del proyecto, que sería llevada a cabo por la empresa alemana MBB. Kepler sería una pequeña sonda de 800 kilogramos, que tendría 350 kilogramos una vez que se ponga en órbita de Marte, con forma de barril con unas dimensiones de 2.8 y 3.3 metros. Debía despegar en julio de 1988 mediante un cohete Ariane 3 y alcanzaría Marte en enero de 1989. Además de la cámara, los instrumentos de Kepler incorporarían espectrómetros ultravioleta e infrarrojo de masas, una sonda Langmuir, un magnetómetro, un sensor de ondas de plasma, un detector de partículas y un altímetro de radar. Kepler iba a trabajar en conjunto con la otra sonda de la NASA para estudiar la atmósfera y el campo magnético de Marte. Y finalmente la Agencia Espacial Europea seleccionó en 1983 el Observatorio Astronómico Infrarrojo en lugar de Kepler, aunque el proyecto seguiría en pie, pero en busca de una segunda oportunidad. Y para entonces, el lanzamiento se había retrasado en 1990 y el proyecto fue revisado para permitir una colaboración con la Mars Observer, pero esto tampoco fue aprobado por la NASA y, bueno, Kepler no tuvo suerte. En 1985 la misión fue rechazada a favor del Observatorio Solar SOHO y eso significaba el fin definitivo de la que pudo haber sido la primera misión europea a Marte, una década antes de la Mars Express. Pero la NASA sí quiere avanzar sobre Marte. Actualmente hay una auténtica flotilla de sondas estudiándolo, nada más y nada menos que 7 naves espaciales: el Opportunity, el Curiosity, el MRO, el Mars Odyssey, MAVEN, Mars Express de la ESA y la Mangalyaan de la India. Pero a pesar de que la NASA ocupa un liderazgo indiscutido en la exploración del planeta rojo, en los próximos años el número de sondas estadounidenses que se lanzará disminuirá de forma drástica. Por el momento, solo hay planeadas 2 misiones de la NASA en el futuro cercano, una cantidad muy pequeña comparada con las numerosas misiones de la última década. Esas 2 misiones son la sonda de bajo costo InSight, que despegará en 2016, y el gran rover marciano del 2020, una especie de Curiosity 2.0 que va a buscar indicios de vida en Marte. Como vemos, entre estas misiones no hay planeada ninguna sonda orbital. La más joven de las sondas orbitales de la NASA es MAVEN, que se lanzó en 2013 y que cuenta con el novedoso sistema Electra de transmisión de datos, pero el resto son ya auténticas ancianas, porque el MRO se lanzó en el 2005, el Mars Odyssey en el 2001, evidentemente, y aunque es de suponer que MAVEN pueda aguantar hasta más allá del 2020, las otras 2 lo tienen mucho más difícil. ¿Por qué es tan importante que haya sondas en órbita de Marte? Bueno, porque estas naves también sirven para retransmitir los datos de las sondas de superficie a la Tierra, como es el caso de los rovers Opportunity y Curiosity, y sin una sonda orbital en servicio, el rover del 2020 se verá seriamente limitado a la hora de enviar sus datos. Por ese motivo, la NASA está estudiando lanzar una sonda orbital en la siguiente ventana de lanzamiento, o sea, para el 2022. El nuevo orbitador, denominado provisionalmente Mars Orbiter 2022, deberá sustituir a la Mars Odyssey, la sonda más vieja actualmente en servicio, y que ya ha perdido uno de los 4 volantes de inercia de los que dispone. La nueva sonda podría incorporar un sistema de propulsión eléctrico, o sea, motores iónicos, y un sistema de transmisión de datos ópticos, o sea, mediante láser, como el probado por la sonda lunar LADEE, un sistema que permitirá aumentar de forma considerable el volumen de datos enviados por el rover. Evidentemente, la sonda también tendría objetivos científicos, aunque la NASA todavía no ha especificado cuáles podrían ser. Este orbitador recuerda de forma inevitable a la Mars Telecommunications Orbiters, una sonda de 1.800 kilogramos propuesta a mediados de la década pasada, precisamente para transmitir datos de las misiones de superficie a la Tierra. También tenía que haber incorporado un sistema de comunicación óptico bidireccional mediante un láser de 5 vatios y un telescopio de 30 centímetros con capacidad para enviar datos a una tasa de hasta 30 megabits por segundo. Y además habría podido almacenar a bordo hasta 350 gigabits de datos. Debería haber despegado esta sonda en el 2009, pero fue cancelada en 2005 debido a los recortes en el presupuesto de la división planetaria de la agencia. Posteriormente se propuso otra misión parecida, la Mars Science Orbiter, una versión similar, pero con varios instrumentos científicos destinados a aumentar el interés de la propuesta, que tampoco vio la luz porque la NASA prefirió favorecer a la sonda MAVEN, mucho más atractiva desde el punto de vista científico. Pero ahora todo indica que finalmente la NASA tiene que lanzar una sonda de telecomunicaciones para Marte a principio de la próxima década. Y con esto finalizamos el programa número 394 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, como les mencionamos semanalmente. Cuenta con nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com. Nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com. Nuestro grupo en Facebook, Desde el Sur, y en Twitter, el usuario @desde-el-sur. En radios online estamos en la Ciberstation, www.ciberstationradio.com. Y en la zona de Olivos y Martínez, cada lunes por la tarde, nos escucharán por la emisora educativa El Hornero. Además, almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos con un último tema de Leon Bridge, Liza Sawyer. Nos despedimos hasta la próxima semana, en la que nuevamente le traeremos todas las novedades en lo que tiene que ver con la astronomía y las ciencias del espacio. Nos despedimos hasta la próxima semana. No dejen de observar. Y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. With the name Lisa Sawyer, circa 1963. Grandmother was Indian. Her mother's name was Eartha, swift as the wind, fierce as fire. Father's name was Victor. Worked two jobs to provide for his flock. She was the youngest of seven. She grew up on Louis Street. Chaos around, but inside cold. Small, but a mansion in her eyes. Mansion. Never had much money, but was filthy rich. Wealth couldn't get from a dark casino. A lottery ticket, they had love, rich in love. The complexion of a sweet prey. Lean, hair long as the sea. Heart warm like Louisiana sun. Voice like a symphony of the most beautiful instruments. Whoa. Beautiful. At the age of 16, she found Christ at an altar. All along he was calling her name. The gospel spoken from an old wrinkled man. Gospel. She was born in New Orleans. Oh, honey.